Buenos días, gracias por seguir aquí en Radio Universidad Veracruzana por el 90.5 de FM y en el portal en internet www.v.mx. Reciban un cordial saludo de parte de todos los que laboramos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Son las 11 de la mañana con 3 minutos. Vamos con el programa Coloratura con la maestra Silvia González Durán. Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Buenos días, qué gusto que nos sintoniza esta mañana de plena primavera en que entramos a esta semana de Pascua. Y pues se nos hace oportuno recordar una de las grandes obras de Giuseppe Verdi, una que lo hiciera también muy famoso, El Otelo de Verdi. Thank you. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Pues si no conoce usted a Otelo de Verdi, sin duda de conocer el Otelo de Shakespeare. Cuando uno piensa en los celos, la gran literatura nos trae al Otelo, el moro. Engañado por Iago, un amigo entre comillas, como muchos que se dicen, y que envidiaba a Otelo porque lo tenía todo. Le habla mal de su mujer Desdémona, y bueno, los celos lo ciegan, y llega a matarla en el último acto. Estamos escuchando esta aria famosísima de la canción del Sílice, o del Sauce, que después sigue el Ave María, esta Ave María piena de gracia, del Otelo de Verdi, que se hiciera tan famosa en la voz de Mirella Freni. En esta voz de pues la gran soprano, de la gran voz de Mirella Freni, escuchamos esta canción del Sauce. Es el momento en que Desdémona nuevamente pues se siente que Otelo es capaz de matarla. Bueno, pues sí, la gran señora de la lírica, Mirella Freni, cantando esta canción del Sauce. Y es que en la ópera de Otelo, de Giuseppe Verdi, encontramos pasajes, arias y dúos inolvidables. Pero posiblemente el fragmento más lírico e intimista sea esta larga escena que protagoniza el personaje de Desdémona en el acto cuarto. Otelo, envenenado por Iago, ya ha demostrado a su esposa los celos que le corroen. Ella, ajena a todo, no comprende esta actitud de su esposo. Cuando se produce la escena de la que hablábamos, Desdémona se ha retirado a su habitación con su sirviente Emilia y recuerda una canción que cantaba una sirviente de su madre, la canción del Sauce. Se la canta a Emilia. Y en su narración se estremezclan sus sentimientos y su dolor por la actitud de Otelo. Thank you. En esta canción del sauce, Desdémona dice que Bárbara, la sirvienta de su madre, terminaba su relato con la frase: «Egli era nato per la sua gloria, io per amor». Él nació para su gloria y yo para amar. Se refiere a Otelo, que nace para la gloria, y Desdémona, para amar. Así es como Desdémona, pues, nos enseña, nos muestra el mismo sentimiento con respecto a Otelo en esta canción. Desdémona se despide de Emilia con un grito desesperado. ¡Ah, Emilia! ¡Emilia, adiós! En el que se refleja todo su miedo y angustia. Posteriormente, ya solas, Desdémona desgrana la oración del Ave María con un profundo regocijo y dulzura. Pues esta interpretación de la canción del sauce la hemos tenido en voces maravillosas como Montserrat Caballé, en esta ocasión Mirella Freni, y tantas que la han interpretado en esta ópera que es única, la ópera de Otelo de Plácido Domingo. Esta interpretación es cuando se crea el dueto maravilloso con Plácido Domingo, en que Mirella Freni y Plácido Domingo ponen en escena el Otelo. Estamos hablando de la versión de 1976 que presentaron Plácido Domingo y Mirella Freni allá en la Scala de Milán. Bueno, pero hablábamos de por qué se nos ocurre presentar a Otelo en plena Semana de Pascua. ¿Por qué? Pues en Semana de Pascua estamos celebrando los que creemos en un Dios bueno que se sacrifica por nosotros para darnos vida eterna y que, bueno, pues en la Pascua lo vemos resucitado y esa es la promesa que tenemos de vida eterna, que como Él también vamos a resucitar a una vida sin dolor, sin llanto, sin sufrimiento. Pero en el caso de algunos a los que les va mal en la feria, algunos no creen en Dios, pero algunos creen en un Dios cruel porque les ha ido mal en la vida. Es el caso de Verdi, es el caso de Otelo. Otelo nos trae una de las arias más hermosas y más tremendas. Creo en un Dios cruel. Vamos a escuchar esta preciosísima aria de Otelo con Miles, en donde nos dice: ve, ya veo tu meta. Creo en un Dios cruel que me creó a su semejanza. Y aquí aparece uno de los personajes más importantes, además de Desdémona y Otelo, que es, pues ahora sí, el que crea toda tragedia con esta intriga que hace que tenga celos el Otelo, que es el Yago. Yago, el Yago del Otelo, que nos trae este recitativo, que mucho más cantado que antes, eso sí, tiene su declaración de principios. Es un personaje malvado y cruel. Es sobrecogedora la descripción que hace de sí mismo. Y pues, él, claro, cree en un Dios cruel. El malo. El malo cree que Dios es malo, no él. Y por eso nos trae esta tremenda aria en donde Yago nos dice: creo en un Dios cruel que me creó a su semejanza y que nombró con ira, de la vileza de un germen que me engendró vil. Soy malvado porque soy hombre y siento el barro originario en mí. Sí, esta es mi fe. Creo con firme corazón, como cree la viudita en el templo, que el mal que de mí procede, por mi destino lo cumplo. Ese es el personaje de Yago en el Otelo de Verdi. Bueno, pero para hablarnos de los pormenores de esta gran obra de Verdi, tenemos a José Luis Telles. Otelo marca una triple reconciliación en el itinerario artístico de Giuseppe Verdi. Reconciliación con Arrigo Boito, con el libretista, con el que había estado peleado 16 años. Reconciliación con el Teatro a la Scala, en el que no había querido volver a estrenar una obra desde el año 45. Y luego reconciliación consigo mismo también. Verdi, a la altura de Aída, en el año 71, tiene 58 años, ha decidido abandonar la composición operística. No la composición, va a escribir después el famoso Requiem por Manzoni, que además va a ser una obra que tendrá un éxito y una proyección internacional inmediata, pero ha decidido abandonar ya la escritura teatral. Su correspondencia de esos años está llena de expresiones de tipo negativo. Es una situación parecida a la de Rossini cuando abandona la composición operística en el 29. Los gustos están cambiando, teme, por así decir, perder el tren y no se encuentra contento ni con la situación política ni con la situación artística tampoco. Es como si Verdi viera que los viejos ideales, la realidad, los va traicionando, los va carcomiendo. Y entonces su correspondencia está llena de opiniones negativas acerca de todas estas cuestiones. Y luego, por otra parte, su experiencia con Shakespeare no ha sido feliz, porque Macbeth, que es una obra en la que hay episodios absolutamente geniales, visionarios, pero es una obra muy irregular y que no ha tenido tampoco el éxito que quería. Y después ha intentado un Rey Lear, que lo ha empezado en el año 40, ha empezado a trabajar primero con Salvatore Camarano y luego con Antonio Somma, y que al final es un proyecto que no llega a nada, que nunca llega a nada. Se siente frustrado con el tema de Shakespeare. Y luego, bueno, en el caso concreto del Teatro de la Scala, se había peleado con Bartolomeo Merelli a la altura de Giovanna Bandarco, porque decía que no tenía lo que se hacía en aquel teatro, carecía de calidad no solo musical, sino también teatral, que esto es un tema que a Verdi le importaba muchísimo. Y entonces había prometido no volver a estrenar nunca más nada en la Scala. Por supuesto, sus obras se hacían allí, pero sin su presencia y sin que luego hubiera vuelto a escribir nada para semejante teatro. Y en cuanto a Boito, pues Boito fue una figura muy destacada de un movimiento artístico, el más importante de la segunda mitad del XIX en Italia, que se llamó la Scapigliatura, que la palabra scapigliatura viene de scapigliato, que quiere decir desgreñado, y era un término que se puso en circulación como equivalente del término que había introducido Henri Murger cuando escribe Las arcenas de la vida bohemia. Pues la idea de la bohemia, en ese sentido, con ese significado, pues es lo que en Italia se convirtió en la scapigliatura. Este fue un movimiento artístico importante, era un movimiento antirromántico, reivindicaban a Dickens, reivindicaban el sarcasmo de Heine sobre todo, decían que el arte nacido del Risorgimento era un arte profundamente provinciano. Y en el caso de los músicos que estaba ahí, pues estaba, bueno, estaba Emilio Praga, estaba Carlos Righetti, pero como músicos estaba Franco Faccio y estaba Arrigo Boito, que era compositor también, por supuesto. Pues eran sobre todo estaban muy imbuidos y muy impregnados de la fascinación por la música alemana y en concreto por Bamberg. No obstante, Boito y Verdi trabajaron juntos en 1862 en una obrita de circunstancias que le encargaron a Verdi para la Exposición Universal de Londres de ese año, que se llamaba El Himno de las Naciones. Y bueno, trabajaron bien, trabajaron juntos, pero el año siguiente a Boito se le ocurrió, bueno, fue un brindis que hicieron en un homenaje a otro escritor, un brindis a la salud del arte italiano, y que improvisó una oda en versos sáficos. Y entonces, después la escribió, la pasó a limpio, por así decir, y la publicó en el año 63. Y ahí en esa oda, pues hablaba del arte oficial italiano y lo llamaba, decía que era un lupanar. Esto a Verdi, no se nombraba a Verdi ni se nombraba a nadie, pero Verdi se sintió profundamente herido, fue muy suspicaz en este asunto, pero claro, si había un artista oficial en Italia, era Verdi, que no solo era la figura italiana más universal, es que en Italia había sido diputado en el primer parlamento, incluso pues fue, Verdi es el que le entrega a Víctor Manuel el resultado del plebiscito. O sea, si había un artista oficial y un artista que había sido el artista risorgimental por antonomasia, ese era precisamente Verdi. Y entonces, claro, las palabras de la oda de Faccio pues le hirieron, y durante los próximos 16 años no se volvieron a dirigir la palabra. Verdi no se interesó nunca más por lo que hacía Boito. Boito, por otra parte, en el año 68... estrenó Mefistófeles, que la primera versión fue un fracaso absoluto, cosa que a Verdi le tranquilizó, no porque se alegrase del fracaso de Boito, sino porque lo que se estaba presentando como el nuevo camino de la música italiana, pues no había conectado con el público. Luego Boito hizo una segunda versión en el año 75, que esa ya fue bien acogida y que, bueno, pues actualmente sigue en repertorio, es una obra verdaderamente notable y con momentos muy hermosos, pero por desgracia la versión inicial, que era más rupturista, no ha llegado hasta nosotros, porque el propio Verdi trabajó a partir de su propio manuscrito, destruyendo las partes que no le gustaban y cambiándolas por otras, y no sabemos cuál fue verdaderamente la versión original. En todo caso, el artífice de la reconciliación, de todas estas reconciliaciones verdianas, fue Giulio Ricordi, el director de la, bueno, el propietario de la editorial de su nombre. Ricordi, bueno, con la colaboración inestimable de la mujer de Verdi, de Giuseppina Strapponi. Ricordi, en un momento dado, concretamente en el año 78, le hace llegar, se encuentra con Verdi, las muchas veces que se veían, se pone a hablar bien de Boito y a decirle que Boito era un gran libretista y le hace llegar el libreto de un Hamlet que ha hecho para Franco Faccio, que había sido un fracaso, pero que el libreto, en la opinión de Giulio Ricordi, era muy bueno. Se lo hace llegar a Verdi, Verdi lo lee, le gusta. El nombre italiano era Amleto, el nombre de Hamlet, del príncipe de Dinamarca, pero en italiano, y que había fracasado en el año 65 cuando se estrenó. Entonces, al año siguiente, concretamente en el año 79, en el mes de julio, y con la inestimable colaboración, ya digo, de Giuseppina Strapponi, montan una comida en el Gran Hotel de Milán, que era donde los Verdi se alojaban cuando iban a esta ciudad. Y entonces, en esta comida, se presenta Ricordi con Franco Faccio. Y entonces, claro, a los postres, pues siguen hablando de Verdi, siguen hablando de Shakespeare, en este caso concreto de Hamlet, del libreto que Boito ha hecho, vuelve a hablar bien de Boito. Bueno, así quedan las cosas. Y entonces, al día siguiente, se presentan a saludar a Verdi a ese mismo hotel Franco Faccio con Boito, que hacía 16 años que no se veían. Boito le manifiesta a Verdi su admiración, su cariño, su reconocimiento. No hay que pensar en absoluto que Boito fuera un hipócrita en esta ocasión. Habían pasado 16 años, tenía 37 años ya Boito, y ya se sabe lo que se dice habitualmente, que en arte se comienza de incendiario y se concluye de bombero. Y claro, pues en esta ocasión Boito ya estaba empezando esta última fase, o sea que hablaba con toda sinceridad. Total, que unos días más tarde, concretamente en octubre de ese mismo año, del 79, Boito le hace llegar a Verdi el proyecto del libreto de Otelo, que ya lo tenía escrito de antes en prosa, ¿no? Pero perfectamente detallado y acabado. Verdi le dice que por qué no lo pasa a verso, y efectivamente construye los versos Boito con una escritura bastante libre, versificada, y le hace llegar el libreto concretamente el 18 de noviembre de ese mismo año, del 79. Pero Verdi no se quiere comprometer. Habla del tema utilizando a Ricordi como persona interpuesta, porque no quiere ni que el tema llegue a la prensa, ni que Boito piense darle esperanzas a Boito. Así se queda el tema. Y bueno, entonces Giulio Ricordi intenta volver sobre la cuestión, deja el tema de Otelo dormir y vuelve sobre la cuestión con otro empeño diferente. En una reunión que tiene, que monta precisamente con la mujer de Verdi en Santa Agata, entonces Ricordi convence en una comida a Verdi para que haga una segunda versión de Simón Boccanegra. Que Simón Boccanegra, cuando se había estrenado en la Fenice en el año 57, pues había sido un fracaso. Cosa que a Verdi le dolía mucho porque era una obra que él quería mucho por razones no solo artísticas, sino políticas también. Y claro, como resulta que el libretista, que era Francesco Maria Piave, había muerto en el año 76, le propone que por qué no trabaja con Boito. Y efectivamente así lo hacen, y la segunda versión se estrena de Simón Boccanegra, se hace en La Scala en el año 81, Y bueno, es un exitazo. Y entonces, claro, ahí queda ya sellada nuevamente la colaboración profesional entre Boito y Verdi. Verdi todavía va a hacer después para la Scala la segunda versión de Don Carlo, bueno, la segunda, la versión escalillera de Don Carlo, la versión italiana en 4 actos, porque la historia de Don Carlos es la cosa más complicada que hay, dicho sea entre paréntesis. El caso es que empieza a trabajar por fin en el libreto de Boito en septiembre del año 84. Y es interesante que, claro, Boito vive en Milán y Verdi está en Sant'Agata, en su finca al lado de Busseto. La correspondencia que tienen entre ellos dos nunca hablan de Otelo como tal. Y emplean un término que es el chocolate. Dicen que ¿cómo va el chocolate? Pues está muy espeso, pues está muy claro, pues tal. Y en realidad de lo que están hablando, claro, como Otelo es negro, pues juegan con la idea del chocolate porque quieren evitar a toda costa, si alguna de esas cartas cae en manos de alguien, quieren evitar a toda costa darle publicidad al hecho de que están trabajando juntos. Verdi finalmente concluye la partitura el 1 de noviembre del 86, le envía una carta que es admirable por su laconismo a Boito, que dice simplemente: «He finito. Salute a noi e anche a lei». Salud para nosotros y salud para él, pues no se sabe si se refiere a Shakespeare o se refiere al propio Moro de Venecia, ¿no? En fin. En todo caso, la obra ya por fin se estrena a la Scala, es el primer estreno de Verdi en la Scala desde el año 45 con una obra nueva, se estrena el 5 de febrero del 87 con un éxito absolutamente descomunal, se le dan 25 representaciones a teatro lleno y bueno, dirige Franco Faccio y la Desdémona es la amante en aquel momento de Franco Faccio, que es Romilda Pantaleoni, que a Verdi no le gustaba excesivamente, pero bueno. Y luego el personaje de Otelo es Francesco Tamaño y el personaje de Iago es Víctor Maurel. Y como anécdota interesante, en el primer atril de violonchelos pues hay un jovencito de 18 años que se llama nada menos que Arturo Toscanini y que tiene una anécdota graciosa, y es que en el arranque del dúo de amor del primer acto, que tiene que haber 4 violonchelos solos nada más introduciendo la música, tienen que tocar muy piano, Verdi le dice a Toscanini que toque más fuerte, y entonces Toscanini le dice: «Maestro, es que aquí pone pianísimo con 2 P's, y Verdi se enfada con él, si le digo que toque más fuerte es que toque más fuerte. Toscanini el resto de su vida se la pasó alardeando de que a él le había regañado Verdi. Entonces es una anécdota hermosa, porque luego además Toscanini protagonizará otra cuestión importante en el estreno de Otelo, y es la siguiente. Otelo, bueno, Otelo fue un exitazo, ya digo, en reventa los palcos, entonces los palcos tenían capacidad para 6 personas, pero se dejaba entrar a 8, incluso a lo mejor hasta 10. Bueno, pues en la reventa hubo palcos que se llegaron a vender por 1.200 liras de la época, que 1.200 liras de la época era aproximadamente entre 4.000 y 4.500 euros de hoy, metiendo incluso 8 personas en el palco, como se llegaba a permitir, los 4 últimos de pie, naturalmente, pues era una cantidad considerable de dinero. Y la otra anécdota de Toscanini es que, ahora que tanto se habla de hacer las cosas como se hacían en su época, pues bueno, el estreno de Otelo, como era lo normal en la época, iba seguido de un ballet, que este ballet se llamaba Rolla y había estado compuesta la música por un compositor, Cipriano Pontolio, era un ballet del año 75, se había estrenado en Nápoles y se hizo una versión reducida para concluir el espectáculo de Otelo. Esto hoy nos parece un disparate, bueno, pues así se hacían entonces las cosas. Esto a Toscanini y a otros cuantos músicos de la orquesta les parecía muy mal, que después de una obra del calibre de Otelo se hiciera un ballet en la misma en la misma sesión, y entonces él acaudilló un grupo de músicos que trataron de sabotear los ensayos, tocando mal, desafinando, metiendo moros, como se dice popularmente en el argot musical, es decir, dando notas falsas. El resultado es que les multaron a todos, y sobre todo a Toscanini, que era el que había acaudillado la rebelión. Naturalmente se hizo el vale, pero esta es otra cuestión de la que Toscanini también se sintió, y además con toda razón, orgullosísimo a lo largo de toda su vida. Fue tal el éxito que la obra inmediatamente se quiso, tras las 25 representaciones de Milán, se quiso continuar, y entonces se hizo en Roma, se hizo en un teatro de Roma, en el Teatro Costanzi. Y entonces se montó un tren especial que se llamaba Il Treno Otello, donde iba no solo toda la compañía, los cantantes, bueno, salvo Romilda Pantaleoni, que se había peleado con Facho y entonces la sustituyó a Dalgisa Galli. Pero los demás eran todos los mismos. Iba el coro, iba la orquesta, iban los decorados, el vestuario, el atrezo. Hubo que fletar, ya digo, un tren especial para llevar toda la producción de Otello de Milán a Roma. Fue un éxito y, bueno, la obra inmediatamente empezó a llegar a todos los teatros, por supuesto, italianos y europeos, y americanos, ¿no? Y como punto final, como anécdota final de todo este del estreno, es interesante que el alcalde de Milán, que se llamaba Gaetano Negri, pues se reunió con Verdi y habían llegado a un acuerdo en el Consejo Municipal para nombrar a Verdi ciudadano honorario de Milán. Y en ese momento y en esa ceremonia, a Gaetano Negri no se le ocurrió cosa mejor que decirle a Verdi: maestro, usted que ha hecho tantas obras trágicas, ¿por qué no escribe ahora una ópera bufa? Es una idea absolutamente genial, porque claro, de ahí y de otras cosas, pero de ahí evidentemente surge pues la más original de las óperas italianas de todo el XIX, que es Falstaff, que es ópera bufa, naturalmente. Otello, desde luego, por su parte, es la obra más original de todo el repertorio italiano del XIX. Vocalmente, porque no hay números cerrados, es todo una continuidad, la unidad enunciativa es la escena. No hay recurrencias temáticas en ningún, no hay arias como tales. Está todo escrito absolutamente en términos de durkomponir. La vocalidad se mueve pues constantemente entre el recitativo dramático, el arioso, nunca llega a ser aria propiamente dicha, solamente hay ciertas recurrencias temáticas en la maravillosa escena de Desdémona del comienzo del acto cuarto. Pero vamos, es una obra que va en una dirección absolutamente distinta a todo lo que se hacía en Italia de la época. Luego, bueno, la orquesta es la más grande que ha movilizado Verdi en toda su vida en esta época. Las maderas a cuatro, bueno, los oboes y los clarinetes a tres, pero las flautas y los clarinetes a cuatro, doblando dos cornetas a las trompetas, es decir, igual que se hacía en Francia. La influencia de la orquesta es sobre todo francesa. Y introduce Verdi aquí tres trombones y trombón bajo, que era una novedad también en la música operística italiana de la época y, por supuesto, en la propia ejecutoria de Verdi. Y además hay un órgano, y este órgano, junto con el timbal, los 256 primeros compases, es decir, toda la primera escena de la obra, está soportada por una pedal que hay abajo, que es una especie de clúster do sostenido y re. O sea, es una disonancia violentísima en piano, pero simplemente con el propósito, es un efecto acústico de emborronar armónicamente la música que se está oyendo por encima, porque claro, es una escena de tempestad. La cosa tiene su importancia porque el Teatro de la Scala fue el primer teatro en que se introdujo la luz eléctrica en los teatros europeos. Ya, eso ya se había hecho previamente en Francia, en la ópera, pero para el servicio de escena y para usarlo, pues bueno, como el arco voltaico para momentos muy brillantes, por ejemplo, en El Profeta de Meyerbeer y en otras obras así, pero iluminar todo el teatro con luz eléctrica, pues el primero en que se hizo fue La Scala, y bueno, precisamente, claro, por eso Otelo empieza con una escena de tempestad para que haya rayos y centellas y truenos, por supuesto, que ese trueno, pues es lo que se está oyendo por debajo. El arranque de la obra, la organización armónica de Otelo, es lo más original que se haya escrito en la música italiana del momento. Empieza con un acorde de undécima de dominante, que de fa mayor, pero que nos resuelve, con lo cual no sabemos en qué tonalidad estamos. Verdi, además, con mucha habilidad, ha quitado el tercer grado de ese acorde, que es precisamente la sensible de fa, con lo cual es imposible orientarse armónicamente. Y además, a partir del compás 10, la tonalidad queda completamente en suspenso. Tan pronto estamos en una área tonal como estamos en otra, pero dentro del mismo compás, claro, naturalmente, de lo que se trata es de representar pues esa zozobra y ese sentido del caos que tienen que gobernar la primera escena. La primera vez que se oye una tonalidad claramente enunciada durante más de dos compases, nada más, es en el compás 92, que es cuando el coro canta lo de Dio fulgor della bufera, y luego ya, que es la menor, y luego ya, pues el coro cae a si mayor cuando cantan lo de Viva, porque ya ahí claramente hay una caída tonal, porque efectivamente se comprueba que el barco donde va Otelo pues se ha salvado. Y entonces ese mi mayor, la entrada de Otelo, es en mi mayor, pero Otelo no canta en mi mayor, canta en el relativo, en do sostenido, pero mayorizado, canta en do sostenido mayor. Y esa tonalidad es importante porque, aunque la obra no tiene un planteamiento sinfónico a gran escala, pero sí es verdad que hay tonalidades asociadas a elementos argumentales y a personajes que tienen gran relevancia en la ópera. La tonalidad de mi, relacionada con la idea del poder, por ejemplo, y en el caso concreto del protagonista, de Otelo, pues la tonalidad de do sostenido mayor o menor, o su equivalente, que es re bemol, que va a ser la tonalidad del bellísimo dúo de amor del primer acto y en la que concluye precisamente el primer acto. O sea que esa tonalidad pues es luego muy importante porque la obra va a concluir también en do sostenido, y claro, esa misma nota fundamental con distintos nombres, ¿no? La enarmónica o do sostenido, o la enarmónica re bemol, pero da igual, es la misma nota, es la nota que está representando la exaltación y el triunfo de Otelo, y al final, pues eso es su crimen y su propia muerte, naturalmente. O sea que es una adscripción tonal que tiene mucha importancia argumentalmente. A mayor abundamiento, y para que la cosa quede más clara, bueno, pues esto es parte de lo que nos dice José Luis Téllez, analista del Teatro Real en Madrid, sobre el Otelo de Giuseppe Verdi. Y terminamos el programa con el Ave María, que canta la Desdémona del Otelo. Se encuentra en el cuarto acto, la habitación de Desdémona, una lámpara iluminada enfrente de una imagen de la Virgen María. Desdémona y Emilia, que es la sirvienta, están preparándose para ir a la cama. Desdémona le pide a Emilia que le ponga el traje que usó en su noche de bodas. Desdémona recuerda, pues, como hicimos nosotros, recordamos al principio de la canción del sauce que le cantaba a su madre, y después reza con esta Ave María y luego duerme. Thank you. pues los invitamos a acercarse a esta obra magna de Giuseppe Verdi. En la red tenemos esta interpretación preciosa de Mirella Freni con Plácido Domingo en La Scala en 1976. Encontramos otras interpretaciones con Mario del Mónaco y Renata Tibaldi. También está Jonas Kaufmann y muchos más que han hecho pues representaciones del Otelo de Verdi. Así que acérquese a la voz humana. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Seguimos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Gracias por escucharnos y acompañarnos a través del 90.5 de FM y en el portal en internet www.v.mx. Estamos transmitiendo en vivo desde la antigua casona en Francisco Javier Clavijero, número 24, Colonia Centro, en Jalapa, capital del estado de Veracruz. Son las

inverno, tan sombría cocina. Thank you.